bien, porque en el mundo de Elmo es cuando pasamos las caricaturas. ¡Pasa la caricatura! Y corte, ¿de acuerdo? Tenemos solamente 2 minutos para todos. 2 minutos. ¿Dónde está el café de Elmo? Así que, Lindsay, fue una buena toma. ¿Y qué harás después del show? Haré mi tarea de matemáticas. Ah, ¿y qué harás después de eso? ¿Quieres venir a casa de Elmo? Elmo cree que eres buena actriz. Elmo podría impulsar tu carrera. Es que tengo mucha tarea. ¡Oh! ¡Ya veo lo que sucede! No, lo que pasa... ¿Te crees mejor que Elmo, verdad? No, es que... ¿Sabes cuántas actrices matarían por estar en tu posición? ¡Elmo hace que las perras se pongan en fila! ¡Elmo es chingón! ¡Elmo! ¿Qué es lo que tiene que hacer una marioneta para conseguir un café aquí? Ya lo escuché. Aquí tiene, señor Elmo. ¡Oh! ¡El café de Elmo! ¡No me voy a tomar esos miedos! ¡Elmo dijo moca! ¡Hello! Lo siento, señor Elmo. ¡Ah! ¡Elmo lo jura, por Dios! ¿Acaso tengo que hacer todo aquí? ¡Rayos! ¿Qué dijiste? No, nada. ¿Te rebelas? No, no. ¿Te rebelas contra Elmo? No, señor. Discúlpeme, por favor. ¿Qué te hace pensar que Elmo no te puede cortar? Escúcheme, señor. No quiero problemas. Regresamos en 10 segundos. ¡Será mejor regresamos que huyas! 5, 4, ¡Elmo te pondrá 3, en una caja, 2, perra! 1. Hola, niños y niñas. A Elmo le gusta mucho la caricatura. ¿Te gustó la caricatura? Sí, me gustó. Sí, fue una caricatura muy divertida. Sí, fue divertida. me gustó la parte donde... ¿Te gustó la parte? ¿Con el conejo? Sí, me gustó esa parte. Ah, bueno, como a ambos nos gustó la caricatura, tal vez deberíamos pasar otra caricatura. ¡Pasen la caricatura! Y corte, tenemos solamente 1 minuto, muchachos. Solo uno. Psst. ¡Hey, Lindsay! ¡Ven aquí! ¡Acércate! ¡Elmo tiene algo que decirte! ¡No vuelves a equivocarte! ¡Lo siento! ¿Acaso crees que este es tu show? No, ¿ah? Lo que pasa es que yo... ¡Elmo hace una llamada aquí y estás fuera del negocio! ¿Entiendes? ¡Perdón! ¿Ya no ves más ayudantes por aquí, verdad? ¡No! ¡No! ¿Sabes por qué? ¡Porque Elmo mandó a esos dos a Pakistán! ¡Cuando estabas en pañales, Elmo era el jefe de este pueblo! ¡Dame otra oportunidad! ¡Regresamos al aire, chicos! ¡Ya está! ¡Elmo está encabronado! ¡Va a haber problemas por aquí! ¡A menos de que saquen regresamos a esta en cinco, niña cuatro, ahora tres, mismo dos, del estudio! Uno.